nosotros, bueno, de acuerdo a normativa, nosotros es un requisito para poder hacer alguna refacción o pintado a sus nichos estar con la tasa anual. En caso de que por algún motivo no fuesen pagados, nosotros vamos a continuar cobrando la tasa, lo cobramos durante todo el año, todos los días que tenemos habilitados en los días hábiles para poder pagar, si van a seguir habilitados, entonces vamos a seguir cobrando esta tasa anual. Todo, mañana se vence, si no. Sí, mañana es el vencimiento y bueno, pedir a la población, ¿no?